Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Así es, gente, buenas tardes con todos. Estamos de nuevo en una nueva entrega de Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Mi nombre es Javier Nax Almeida, aquí en la cabina de la radio CCE, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Ahí es donde nos puedes enlazar, donde te puedes enlazar y escuchar este programa, donde estaremos hablando sobre consejos para motociclistas, estaremos escuchando un poco de muy buena música. Y más que nada acompañándoles en esta hora aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto poder compartir de nuevo con ustedes un fin de semana más. Gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por abrirnos este espacio y poder permitirnos transmitir todo lo que es la hermosa pasión de la música rock y más que nada del motociclismo, esto que nos engancha con toda la fuerza, con toda la pasión, esto que nos encanta bastante, que nos encanta y que lo vivimos plenamente, ¿no? 24/7. Un fuerte abrazo para Mauro, el Diablo Vlad, que lastimosamente el día de hoy no nos puede acompañar, pero igual estamos siempre pendientes de todo lo que pasa con todos nosotros aquí en la radio. Un saludo también para Pequitas, quien nos acompaña, quien nos da las cuñas y los tips de seguridad aquí en la radio. Hoy estaremos tocando algunos temas, no solo uno en especial, sino estaremos hablando de varias cosas a lo largo del programa. Así que, gente, vamos a dar inicio a esta nueva entrega. Un fuerte abrazo para todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que nos escuchan, que comparten este espacio, este tiempo con nosotros, y más que nada para todas las personas que se enganchan. Sepan que nosotros somos motociclistas, somos profesionales, padres de familia. No somos delincuentes, vamos a romper ese estigma, vamos a tratar de quitar ese membrete que nos ha puesto la sociedad y demostrar que nosotros somos también un ente bastante importante en lo que es la vialidad. Nosotros podremos aportar el momento de tener una desgracia, una catástrofe o cualquier tipo de circunstancia adversa que se presente en la sociedad. Nosotros podremos ser de bastante utilidad al momento de movilizar, al momento de asistir a una emergencia o cualquier tipo de intervención que podamos, que esté a nuestro alcance. Nosotros podemos ser bastante útiles en lo que es la sociedad, así que por ese mismo motivo hemos decidido romper ese parche, romper ese membrete y quitarnos el estigma de decir que todos los motociclistas son delincuentes, demostrando a la sociedad que no es así, que nosotros, que simplemente es una minoría la que usa una motocicleta para hacer ese tipo de intervenciones, pero nosotros, los verdaderos motociclistas, a más de la pasión que tenemos en la cabeza, que nos lleva el corazón, somos profesionales, tenemos carreras, somos padres de familia, somos miembros de una familia, somos hijos, y eso nos y eso hace que nosotros tengamos la conciencia de hacer las cosas bien y demostrar eso. Bueno, gente, vamos a comenzar con un poco de música y volvemos en este su programa Torque y Metal. Y ahora los medios tienen el control. tigresa y no la presa. Tu creencia es tu esencia. Celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Recuerda siempre eso, gente, invierte correctamente en tu equipo de seguridad. Siempre toma la conciencia de que cualquier gasto que hagas en aquellos elementos que te protejan al momento de tener un accidente, una caída, va a ser una inversión para tu seguridad, no un gasto como muchos lo consideran. Así que, gente, por favor, tener conciencia siempre en eso. Un fuerte saludo para Mari Carmen de la Torre, quien está al frente de la Fundación Caruna de Corazones en el Cielo. Fundación que hace participación o ayuda hacia las víctimas de accidentes de tránsito y también que está formando parte del Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Ella nos estará acompañando el próximo día sábado aquí en cabina para hablarnos más sobre la gestión que se está realizando y sobre muchos aspectos que tienen que ver con lo que se refiere a los accidentes de tránsito, no solo a nivel local en Quito, sino a nivel nacional. Algo muy preocupante que está pasando, que se vio por lo menos la anterior semana, hasta la anterior semana teníamos estadísticas e índices muy altos de siniestralidad, de accidentes. Y como lo dijimos la semana pasada, un accidente es algo que puede evitarse. Así que lo que está sucediendo en las vías, en las calles, no puede llamarse accidente de tránsito, ya que no se tiene la conciencia para poder evitarlo, sino son siniestros que suceden en las vías y que lastimosamente enlutan o causan muchos problemas a muchas familias, a varias personas, que las cuales están involucradas en esto. Uno de los más graves que vimos últimamente fue el de Ollacoto, con mucha gravedad en lo que fue el accidente, muy aparatoso. Viendo las imágenes que rondaron en las redes sociales, se ve que es muy aparatoso, muy angustiante todo lo que se vivió en ese accidente, y que pudo haberse evitado si es que se hacía un correcto control de las unidades, de la unidad sobre todo, que salió a la carretera a rodar sin tener la precaución de revisar todos los sistemas que tiene y que estén funcionando correctamente. Tenemos un dato que nos pasó Mari Carmen de la Torre sobre las 10 principales causas de siniestros, y vamos a irles nombrando una a una para ver más que nada tomar conciencia cuál es la que uno comete muy a diario, muy frecuentemente, y tratar de evitarlo para no ser parte del porcentaje de personas que cometen o hacen este tipo de causas, estas principales causas que pueden desencadenar un siniestro de tránsito. Una de las más altas, y creo que es la que todos vemos muy comúnmente, es el conducir desatento, más que nada utilizando un teléfono celular en la mano, haciendo un video con el teléfono, comiendo, maquillándose, y hasta el hecho de fumar también forma parte de este porcentaje que puede generar un accidente de tránsito, ya que no tenemos los cinco sentidos el momento de conducir. Y más que nada, esto puede generar, o sea, una pequeña distracción puede causar un atropellamiento, un choque o cualquier tipo de siniestro. Así que es el estar desatento, el conducir con una distracción, forma el 15.56% de población quien incurre en este tipo de acontecimiento. El 13.70% corresponde al exceso de velocidad. Muchas personas piensan que las vías son pistas de carreras, no solo las motos, sino todos los vehículos. Hemos visto hasta buses y camiones que exceden el límite de velocidad y que lastimosamente pueden generar un accidente. Eso fue lo que vimos también, lo que pasó en ese accidente de Oyacoto. El bus estaba a exceso de velocidad y por el hecho de no tener un correcto sistema de frenaje, se produjo todo el desastre que vimos en las redes sociales, en los videos. El 13.11% corresponde al no respetar las señales de tránsito, sobre todo la luz preventiva, la amarilla o naranja y la roja. Tuve la certeza de estar presente justo en el momento de un accidente en el cual una camioneta no respetó la luz roja, se pasó la luz roja, y una motocicleta de un agente metropolitano justo salía en el verde sin esperar el momento, o sea, salió al primer segundo que pasó la luz verde y la camioneta se lo llevó por delante. Siempre recomendamos, y eso también estará dentro de los tips de seguridad que vamos a escuchar, siempre tomar en conciencia de tener un tiempo de seguridad el momento que pasa la luz verde. Dejemos unos de 2 a 5 segundos para estarse seguros de que no, ningún accidente, ningún vehículo va a pasarse, va a comerse como normalmente se lo conoce la luz roja, y ahí podremos salir sin ningún problema. El 7.11% corresponde al cambio brusco de carril. Muchas personas piensan que simplemente con el hecho de poner la direccional ya tienen el acceso para poder hacer el cambio de seguridad. Y muchos lo hacen sin ni siquiera poner la direccional. Simplemente ven un pequeño espacio entre un carro y otro y se lanza. Ahí es cuando se producen los accidentes, porque no se fijan a qué velocidad viene el vehículo que está atrás. Y ahí es cuando se producen los famosos accidentes por alcance. El 6.93% corresponde a conducir bajo efectos del alcohol o estupefacientes. Hemos sido testigos de muchas personas que manejan sus vehículos en total estado de ebriedad, sin tener un control correcto del vehículo como tal, y que esto muchas veces desencadena un siniestro. Si no es grave, leve, pero a la larga es un problema. Pueden encunetarse, pegarse contra una peña, irse contra un poste, o a su vez irse contra otro vehículo, atropellar personas. Entonces, hay que tener conciencia. Si es que bebes, si es que ya tienes planificado beber, no conduzcas, no saques tu vehículo. Puedes utilizar transporte público, por así decirlo, taxis, o valerte de algún compañero que sepas que no va a beber. Ya nos ha visto la campaña del conductor designado. Sería bueno que otra vez se lo retome y lo saquen a flote para tomar de nuevo conciencia que si es que una persona va a estar al frente de un volante, esta persona sea consciente que no tiene que beber. El 6.76% corresponde a no ceder el derecho de la vía al peatón. Muchas veces hemos visto atropellamientos justo en zonas de cruce porque los vehículos piensan que, como tienen un poco de apuro, no tienen que respetar a nadie. El peatón es uno de los principales agentes de lo que es la vialidad y debemos darle el respeto que se merece. Si estamos llegando a un cruce, parar la marcha y dejar que pase sin ningún problema. 1 o 2 segundos que paremos nuestra marcha no va a significar un atraso a cualquier cosa que tengamos que hacer. El 6.36% corresponde a no guardar la distancia lateral entre vehículos, y eso podemos ver también muy claramente en lo que es las motocicletas. Hago un mea culpa también, soy partícipe de este 6.36%, pero eso sí, siempre teniendo cuidado, ya que nosotros podemos esquivar vehículos en los casos de los trancones, pero siempre teniendo la precaución debida de no estar muy cerca de los vehículos, o sea, tratando de tener una distancia prudencial. Hemos visto, y ahora fui testigo de un bus que, pensando que tiene toda la vía libre, se apegaba más al vehículo en el cual yo me transportaba, casi causándonos un roce. Tenemos personas que no son conscientes de lo que hacen en la vía y piensan que son los únicos actores dentro de las vías, así que hay que tener cuidado con eso, con ese tipo de personas. El 6.14% corresponde a no mantener la distancia prudencial entre vehículos, una distancia de seguridad que corresponde a unos 3 metros entre la cola y la punta del siguiente vehículo, sería lo suficiente para no tener un encuentro o un accidente por acercamiento. Esto también nos evitará, si es que tenemos un vehículo adelante y es un frenaje brusco, evitará y podrá darnos tiempo para hacer una maniobra de esquiva, de evasión y esquivar el obstáculo que esté en la parte delantera. El 6.14% corresponde a no ceder el derecho de vía a vehículos. O sea, muchas personas no son conscientes o no tienen no tienen un poco de conciencia con el resto de personas, piensan que son únicos en la vía y no le dan un poco de espacio a las demás. Yo me pregunto a estas personas si es que no se enojarían o no tendrían el mismo malestar al momento de pedir a ellos, en cambio, que les se da un poco de vía, un paso en la vía. Y el 2.80% corresponde a no transitar por las aceras o zonas de seguridad. Esto más que nada se aplica a lo que es motocicletas y bicicletas, que muchas veces van por las aceras y no respetan a nadie. Así que, gente, hay que hacer un mea culpa, ver en cuál de estas podemos estar incurriendo y tratar de evitarlos, para así de esa manera poder evitar un siniestro de tránsito. Bueno, por el momento vamos con otro corte musical y volvemos aquí en su programa Torque y Metal. Esta canción la trajimos a colación por lo que está pasando en las Islas Galápagos. Disfruten. Para ver. de seguridad. Recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos de vuelta aquí escuchando una canción de Agente 86, banda guayaquileña, que nos muestra, que nos da un claro mensaje que no apoyamos aquello que está pasando en el mar territorial entre las Islas Galápagos y nuestro hermoso país de Ecuador. Esa masacre brutal que se está dando por parte de los barcos chinos. Esa pesca indiscriminada de especies naturales propias de nuestras aguas. Nosotros, los motociclistas, tenemos tres conceptos básicos que siempre nos llevan en nuestra cabeza, que siempre nos llevamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón: lealtad, honor y respeto. Y más que nada, respeto a todas las especies, no importa si son de dos o cuatro, de dos piernas, cuatro patas, si usan aletas, si tienen plumas, nada. El respeto es general. Nosotros rechazamos totalmente ese tipo de acciones y más que nada repudiamos a quienes lo hacen. No apoyamos, no aceptamos y más que nada rechazamos y esperamos que las autoridades hagan su parte para evitar este tipo de acciones y conservar la fauna de nuestro país. Supimos que ayer estuvieron haciendo un poco de reclamos, una manifestación frente a la embajada china. Deberíamos hacer lo mismo frente a todas las embajadas y ante todas las entidades de nuestro país, la Fuerza Naval, la parte de guardacostas, embajadas, todas las asiáticas, todas las embajadas, y más que nada frente a nuestra presidencia también, para pedir que hagan una acción, que tomen una acción correcta frente a este tipo de barbaries, de matanzas que se están produciendo en nuestras costas. Como les digo, nosotros no apoyamos a ninguna, nosotros repudiamos totalmente ese tipo de acciones, al igual que lo que pasó en ciudades de Europa, donde atentados en España, donde atentados utilizando un vehículo por parte de células extremistas crearon caos y asesinato y mucho, mucho, mucho daño a muchas personas. De lo que supimos a nivel mundial, grupos de motociclistas salieron en protesta a este tipo de acciones y nosotros también nos unimos a esa protesta, porque un vehículo no puede ser utilizado para una barbarie de estas. Nosotros los motociclistas siempre, como les decimos, no somos delincuentes y más bien queremos quitarnos de ese estigma y que nos reconozcan como agentes de bastante ayuda al momento de tener que actuar en cualquier circunstancia. Nosotros daremos nuestra mano en todo lo que sea posible. Así que por esos conceptos que nos llevamos en la mente y en el corazón, repudiamos y rechazamos cualquier tipo de acción que se vaya en contra del respeto hacia nuestros semejantes, ya sea cualquier especie. No estamos como les dije, no estamos aquí para hacer daño, sino más bien para apoyar y dar nuestra mano en todo lo que sea posible hacia la sociedad. Nosotros los motociclistas repudiamos totalmente toda acción de violencia, de matanza, donde se vea mucha masacre, mucha sangre. Vámonos con un poco más de música. Esto viene a cargo de Cancán. Vamos a escuchar la canción Fatalidad. Pero un semáforo en rojo, jamás salgas inmediatamente cuando este cambie a verde. Puede ser que venga un vehículo cruzando el amarillo de la vía de enfrente. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, recuerda siempre no salir corriendo al momento que el semáforo pasa de rojo a verde en el primer segundo. Siempre va a haber una persona que quiera comerse el semáforo rojo, como que normalmente, como vulgarmente se lo conoce, que va a tratar de pasar sin importarle si vienen o no carros en el otro sentido. Así que lo más recomendable, lo mejor, es tratar de dar un lapso de tiempo para poder salir, de unos 2 a de 2 a 5 segundos tranquilamente pueden demorarse hasta darse cuenta si no viene ningún vehículo, y así de esa manera evitar ser parte de ese 13.11% que causa un siniestro de tránsito por no respetar las señales de tránsito de los semáforos. Así es, gente. Bueno, hablando de vialidad en lo que es la ciudad, antes que nada un fuerte saludo para Eve, nos está viendo a través de la página, un fuerte saludo para ti. Algún momento para ver si compartimos acá también cabina. Sabíamos y fuimos partícipe también de tu proyecto de radio que hiciste en un instituto donde trabajabas, y que también sería bueno tratar de unir esos lazos, esos conocimientos para seguir creciendo como familia aquí en esta su familia de Torque y Metal. Un fuerte abrazo para ti, Eve, y esperamos que todo te esté yendo muy bien. Hablando ya un poco de vialidad dentro de lo que es de nuestra ciudad, la ciudad de Quito, el día de ayer tuvimos la desafortunada, bueno, las personas que se movilizan en bus, en transporte público, tuvieron el desagrado de ver cómo un grupo, un gremio, el gremio de los transportistas de buses, paralizaron sus actividades creando un caos total en la ciudad. Y más que nada, o sea, si van a hacer un reclamo, una paralización, hacerlo de manera pacífica sería la mejor muestra que están en desacuerdo, en descontento con las medidas o con las normas que se están tomando por parte de las autoridades. Pero este grupo de personas, los transportistas de buses, lo que optaron fue por hacer actos vandálicos, usar la violencia para generar más caos dentro de la ciudad, pensando que de esa manera podían hacer algo, podían hacer presión para que las autoridades los tomen en cuenta. Lastimosamente vimos en las noticias como muchos carros que prestaban su servicio a los cientos de transeúntes, de personas que necesitaban movilizarse, eran agredidos, rompían sus vidrios, rayaban las unidades, bajaban las llantas, y lastimosamente vimos también como un taxi fue incinerado en la zona centro de la ciudad, pensando que de esa manera van a ganar algo. Y creo que como opinión personal digo que de esa manera no se consigue nada, más bien van a seguir siendo repudiados, más que nada por el excelente servicio que nos prestan los buses, los transportistas. Eso expresándole un tono irónico, ¿no? Porque es excelente el servicio que nos prestan. A mí también me ha tocado movilizarme cuando la motocicleta se queda en el taller, me ha tocado movilizarme en bus, y he sido testigo de lo hermoso que nos movilizan. He tenido roces con los señores controladores y con los señores choferes, los cuales no respetan, no tienen un mínimo de respeto hacia las personas que van dentro de las unidades. Y yo no sé de qué manera, si no muestran una calidad de servicio, ¿cómo quieren que las autoridades cedan a sus peticiones? Y los usuarios, más que nada, exactamente, los usuarios acepten esas peticiones que están haciendo los transportistas, porque ellos son los principales afectados. Personas mayores, niños, tuve la oportunidad de ver cómo una niña, desafortunadamente, el momento que se subía el vehículo a una unidad de bus, esta unidad no respetó que estaba subiendo, se aceleró de golpe y la niña cayó al suelo desde la parte alta del vehículo. Por suerte, no cayó debajo de la llanta del vehículo. Si no, estábamos hablando de una desgracia mayor que hemos visto que ha pasado. También tuve la oportunidad de ver una vez, bajando una unidad hacia la mitad del mundo, cómo el controlador se arrimaba a la puerta de atrás para cobrar el pasaje a las personas. Y el busero, el chofer, por querer coger más pasajeros en una unidad que ya no cabía nadie más, abre de golpe la puerta la puerta trasera del bus. Obviamente no va a tener no va a poder ver correctamente quién está apoyado. No vio que su controlador estaba apoyado a la puerta, y lastimosamente el controlador voló al piso desde la unidad. Se quedó unos 500 metros atrás mientras se revolcaba y el bus seguía andando. Esa es la calidad de servicio que nos prestan unidades que no están correctamente calibradas sus llantas, el labrado de las llantas no es el correcto. Los choferes y los controladores no son capacitados en servicio al cliente para tener un correcto sistema de transporte público. Y más que nada, hemos sido testigos, creo que todas las personas, ahí sí no puedo hablar de un porcentaje de la sociedad, sino toda la sociedad hemos sido testigos de carreras entre una unidad y otra por coger pasajeros y por coger... Por ganar más dinero en el momento de circular y tratar de timbrar más rápido la tarjeta. Creo que eso deberían buscar una manera de regular eso del timbre, del timbrado de la tarjeta, porque ahí es cuando se ocasionan más accidentes, porque muchos choferes no son conscientes de la velocidad a la que van en un tramo, pero ya cuando ven que el tiempo ya les está cayendo para timbrar la tarjeta, ahí sí aceleran y no les importa quién está delante, si se pasan o no luces. Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera y esperemos que el servicio como tal mejore en calidad. No solo por el hecho de que se sube los 5 centavos que están pidiendo, sino más que nada por el servicio que deben tener hacia la sociedad, hacia los usuarios de los transportes públicos. Así que nosotros como motociclistas... Sí hemos tenido roces con choferes, ya que al ser un vehículo más vulnerable somos más propensos a que nos boten en los buses, a que no nos vean. Hemos tenido compañeros que han fallecido bajo las llantas de transportes públicos y que hemos luchado porque eso ya no pase más. En parte el paro de las unidades del día de ayer no nos afectó en mayor incidencia, pero igual no solo solidarizamos con las personas a las cuales todo ese problema, ese caos que se generó el día de ayer, tuvieron que pasar, todo el mal trago que tuvieron el día de ayer. No solo solidarizamos con la sociedad en sí y esperamos que el transporte como tal mejore en todo lo que es el transporte público. Vámonos con un corte musical más. Esto viene a cargo de Guardarraya y seguimos en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. No te mueras, mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. No te duermas, mi niño, que te necesito despierto. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Vaya, dice, cuando mis ojos al niño no vean. Claro que vean. Pero que vean, pero ya de veras. Para que avisen cuando en mis ojos al niño no vean. Necesito travieso. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Ay, avise, cuando en mis ojos al niño no vea. Pero que vean, pero ya de veras. Para que avisen cuando en mis ojos al niño no vean. temor. Y es puerta rey para donde suena el diente de tu voz. Así es, gente, recuerda siempre, no sobrepases la velocidad a la cual tu motocicleta puede rodar. Siempre hemos conversado, siempre hemos mencionado que nosotros los motociclistas sabemos o tenemos en mente que nuestra motocicleta tiene alma propia y que ella va a saber el momento en el cual sobrepases o te estés excediendo de lo que haces. Va a saber cómo parar esa marcha, va a saber cómo darte un pequeño jalón de orejas y decirte: toma las cosas con calma, que nosotros, si es que nos movemos bien, vamos a hacer bien las cosas, y si no, vamos a terminar en el suelo. Hablando ya un poco dentro de lo que es el motociclismo como tal, tuvimos la grata noticia de nuestros compañeros de Motorracer, quienes hicieron el viaje, quienes festejaron su segundo aniversario la semana pasada en Puerto Bajaña, de haber tenido una rodada bastante cómoda, bastante bien realizada, organizada entre la ciudad de Quito y la ciudad de Santo Domingo. Creo que ya se está tomando conciencia correctamente de cómo es manejar, cómo es mover un grupo, mover un colectivo de motociclistas por la ruta, y más que nada hacerlo conscientemente, disfrutando a plenitud lo que es el motociclismo sin excesos, que es algo que debería hacerse, que es algo que debería tomarse en cuenta y que todos deberían hacer lo mismo. Los excesos siempre van a provocar accidentes, los excesos siempre van a provocar problemas en la sociedad, en los grupos, a cada una de las personas, y creo que lo mejor es de tratar de evitar eso. Tomando conciencia siempre que hay que tener la motocicleta a punto para no sufrir percances en la vía. Ahí sí puedo decir, y me jalo las orejas a mí mismo, si es que la motocicleta no está bien mantenida, te va a dar un buen susto y te va a parar la marcha de lo que estés haciendo en cualquier momento. Ya me pasó y por eso puedo compartir eso. Siempre mantengan la motocicleta a punto, revisen todos los sistemas, si es que algo hay que cambiarlo, cámbienlo a tiempo para no sufrir ningún problema. Ya lo hemos mencionado en programas anteriores y creo que no hace mal volver a repetir algunos ítems que ya se ha mencionado, como es el siempre tener lubricada la cadena. Háganlo lo más constante posible que puedan para que este sistema, el kit de arrastre completo, dure más de lo que es para lo que está fabricado, el tiempo que está fabricado. Siempre teniéndolo bien limpio, si es que van sobre todo a terrenos de con tierra o con polvo. Siempre tratar de limpiar primero la cadena y luego lubricarla para que de esa manera darle mayor vida útil a su sistema de kit de arrastre. De igual manera, las llantas, revisar el labrado si es que ya es tiempo de cambiar el labrado, buscar en el mercado una llanta que se acople a su motocicleta y que esté dentro de su presupuesto, y cambiarla lo más pronto posible. No alargar hasta el punto de decir ya se ve un poquito el alambre, ahí puedo cambiarla, porque eso puede generarte un problema a la larga, que puede generarte también un accidente y llevarte al hospital o quién sabe a mayores. Para evitar todo este tipo de problemas, lo mejor es siempre revisar todos los sistemas, todo aquello que pueda generarte un inconveniente o puede darte un susto en la vía. Revisar la motocicleta completa la motocicleta y el equipo de seguridad. Partes primordiales al momento de rodar, partes primordiales al momento de salir a disfrutar con todos los camaradas, con todos los compañeros motociclistas en una rodada larga, corta, fuera o dentro de la ciudad. Vámonos con un poco más de música. Esto viene a cargo de Mundos, la canción se llama Sombras. Recuerda, esto es Torque Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo reconocer Tips mecánicos. No te olvides engrasar y tensar tu cadena cada semana o cuando laves tu moto. Esta mantendrá lubricado todo tu kit de arrastre. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy, Torque y Metal, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y triple, otra, o a través también de la www.radiocce.com. Un fuerte abrazo para todos quienes nos siguieron el día de hoy. Recuerden siempre los sábados de 12 a 1 de la tarde, un espacio de motociclismo y rock, donde estaremos compartiendo varios ítems, varias anécdotas, compartiendo tips de seguridad, algunos otros tips, y más que nada compartiendo esta hermosa pasión que nosotros vivimos todos los días, que es el motociclismo. Un fuerte abrazo para todos. Recuerda siempre, tenemos varias cosas en la agenda de este fin de semana. En cuestión de motociclismo, por el momento creo que separaron un poco los eventos, pero bueno, también tenemos en la parte cultural el Verano de las Artes en el Parque Chimbía, y también puedes asistir al Parque El Arbolito. A partir de las 2 de la tarde está el Festival de Blues, de 2 a 11 de la noche. Sin más que decir, gente, me despido. Un gusto haber compartido con ustedes. Esperamos que Mauro ya se pueda integrar en estos días al proyecto de nuevo. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo, Mauro. Sabemos por lo que estás pasando y más que nada te damos toda esa buena vibra, esa buena energía que necesitas para hacer todo lo que está, para sobrepasar todo lo que está pasando en tu casa. Se te extraña aquí en el espacio, pero sabemos que con la mejor fuerza, con la mejor de la vibra, puede pasar todo eso. Siempre estamos pendientes de ti. Te mandamos un fuerte abrazo de la familia Torque Metal y de todos los miembros que están alrededor de nosotros. Recuerda, siempre vamos a dar los dos consejos que siempre damos al finalizar el programa. Mencionando las palabras de Mauro, no importa el cilindraje que tengas, no importa el tipo de motocicleta que tengas, recuerda que el viento que te pega en la cara es el mismo para todos. Y por mi parte también el consejo que yo siempre les doy: si vas a salir a rodar, si vas a salir a hacer una ruta, por más corta que sea, recuerda siempre tener tres cosas en mente: salir con todas las protecciones debidas, con toda la precaución del caso, y más que nada recordar o tener en mente que siempre hay una o varias personas que esperan tu regreso a casa, así que hacerlo de la mejor manera posible y responsable y de la manera más responsable posible. Un fuerte abrazo para todos, esperamos que les haya parecido bueno el programa de hoy. No se olviden de engancharse la próxima semana a este su espacio, su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. que se ha acabado mi ración. Para allá voy, para allá voy. Medicina para la cabeza, medicina para el corazón de la buena. A ver, circule, circule, circule.